me has hecho una nueva criatura. Tú me has hecho una nueva criatura. Eres mi padre, yo te alabaré. Hay un día profetizado en la Biblia en el que toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes. ¿Lo crees? Yo me gozo porque voy a ver a muchas personas que han proclamado públicamente que Dios es algo secundario o que sencillamente no es real, que no es auténtico. Los voy a ver doblegados ante el Rey de Reyes y reconociendo, rindiéndose ante la evidencia de que Él es Dios, que Él es real. ¿Cuántos creen eso hoy aquí? ¿Ven? ¿Por qué no le damos un aplauso al Rey? Rey de Reyes, Señor de señores. Muy bien.